Bolero, bolero, soy bolero amateur. Qué complicado es amarte, y aunque yo venga de Marte, no quiero echarme más a perder. Soy bolero amateur. Parezco un principiante, tanta pasión por delante y lo poco que nos gusta perder todo el amor, perder por amateur. Afortunado en el juego al suelo, soy juguetón insaciable y pongo las manos siempre en el fuego. Soy doctor, soy paciente, doctor es paciente, y me resulta excitante, y me resulta excitante volverme loco un instante para